Índice. Página 2. Presentación. Página 3. Trazos, trazados, una introducción entre líneas. Página 11. Capítulo 1. Cuerpos, con O. Página 18. Capítulo 1, parte 1. Biopolítica estética o la producción de las sensibilidades. Página 20. Capítulo 1, parte 2. O. Cuerpos, la organización de las sensaciones. Página 30. Capítulo 1, parte 3. Cuerpos deseantes, una pedagogía política del deseo. Página 36. Capítulo 2. Cuerpes. Página 44. Capítulo 2. Parte 1. Vitalismos, la inmanencia, lo errante. Página 45. Capítulo 2. Parte 2. Del pensamiento, la tormenta, el destello. Página 52. Capítulo 2, parte 3. Desear, un clinamen erótico. Página 58. Capítulo 2, parte 4. Teratopolítica, lo viviente, le monstre. Página 67. Capítulo 2, parte 5. X, lo corporante, un proceso de heterogénesis autopoética. Página 72. Capítulo 3. Subjetividades antropofágicas. Página 81. Capítulo 3. Parte 1. Éticas afectivas. Página 86. Capítulo 3. Parte 2. Clínicas nómades de lo singular. Página 92. Capítulo 3. Parte 3. Eróticas sublevatorias. Página 99. Capítulo 3, parte 4, micropolíticas sensibles de lo impersonal. Página 108. Capítulo 3, parte 5, pensar antropofágico. Página 117. Capítulo 4, performance de coloniales. Página 124. Capítulo 4, parte 1, descolonizar el deseo contra conjuros y reexistencias. Página 131. Capítulo 4, parte 2. Vidas eróticas, éticas, eróticas. La performance como epistemología corporante. Página 143. Capítulo 4, parte 3. Pedagogías corporantes. La performance como educación insurgente. Página 151. Capítulo 4, parte 4. Revueltas sensibles, la performance como desobediencia estético-ético-política. Página 159. Capítulo 4, parte 5. Performar es hacerse une cuerpe. Página 166. Capítulo 4, parte 5. A. Devenir chamánique, conjuros corporantes. Página 177. Capítulo 4, parte 5, B. Devenir guerrere, conspiraciones perfopolíticas. Página 188. Capítulo 5, sensaciones finales. Página 205. Bibliografías. Página 211. Perfografías. Página 220.